Las mujeres acarician mis palabras, que los hombres no se animan a decir, resaltan mucho de mí ese amor que ellas reciben de lo que a mí una mujer no me puede dar. Se sobreentiende que a veces tengan que callar, si no creo los celos de sus alianzas aniquilarían nuestra amistad. Es más, creo que algo les puede dar un poeta sin dinero, el salir de compras sin tener que gastar, es que mi amor no se puede comprar. Digo que las mujeres me recobran la ilusión de las pedradas de los cobardes incesantes, y así lucho, sueño y vivo creyendo en un mundo mejor. Las mujeres son en esta tarea mi soporte emocional, que para hacer este escrito hemos luchado corazón con corazones para que no desista en mi profesión, para que por si acaso no esté presente nacer en otra mujer, porque lo que a mí hoy lo que me importa decir es que me vale más una amiga que mil hombres pseudos en busca de poder, eso lo tengo clarísimo. Daniel Triunfo.